Hoy tenemos aquí a los 28 escupitajos, que acaban de sacar su primer disco. Bueno, opa, chavales, ¿qué pasa, 28? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andra Familia? Bueno, oye, que nada, presentarse para gente que nos conoce. Bueno, ¿quiénes sois? Bueno, pues aquí estamos los 28 escupitajos. Bueno, por lo menos el 95% de la banda, ya que falta el componente más alto. Solo vale un 5% ando, entonces. Sí, es el que toca el bajo. Joder, qué bien. Ya me habéis entendido, ¿no? No metáis malos entendidos. Así, solo damos a hostia, porcentaje siempre mal utilizado, de todas formas. Bueno, y joder, que... Bueno, esperamos que sí falta el señor Ando. Esperamos que venga dentro un poco. Hombre, bueno, pues sí, la verdad. La voz del señor Carlos ya es conocida en este espacio horario. Sí, que hable los demás, Ana, por favor. Harto conocida, sí. Ya habla Chus encima. Mía, eso es Semilla Anarquía y Mundo Cabrón, pues casi 8 temporadas, ¿no? En Deiro de Ratia, los domingos, de 7 a 8. Eso es. Y en la otra parte de la mesa tenemos aquí a, pues, al señor Eléctrico. Hola. Y a Nacho, que bueno, otra gente de la Airola, porque al fin y al cabo, pues 28 es una banda que surgió además de la Airola. Joder, contadnos un poco vuestros orígenes, ya que tenemos esta primera entrevista aquí en exclusiva. No, ¿sabes lo que pasa? Que como no... ¿Me oye? No nos oímos por los cascos, entonces hay veces que no nos entendemos. Vale, lo que nos decís. Decía que contaseis cómo os formasteis, cómo surgió la banda. Pues esto fue hace exactamente ¿cuánto? No, hace unos años. Hace unos años, ¿cuatro años? Igual, sí. Cuatro, cinco años, yo creo. Sí. Todo esto surgió de un debate que tenían, bueno, de una especie de pique que tenían entre el bajista y el que es el segundo cantante, Chus. Por el tema, sí. Sí, por el tema de que... Chorrada, de no tienen narices a hacer una banda para el día de fiestas de Irala, que se hace el festival callejero que se hace todos los años en fiestas de Irala, el día de la Airola. Y no tienen narices a hacer una banda, no tienen narices, pues bueno. Me llamó a mí, a Siria, Nacho, y nada, pues decidimos hacer una banda de versiones para ese día, para ese festival callejero. Sí, yo recuerdo que Asier me comentó que se iba a hacer la banda un día que yo estaba pues con alto contenido alcohólico encima. Y dije, oye, pues a mí ya me gustaría cantar y tal, ¿no? Aproveché la ocasión. Y se me olvidó, oye, pero se me olvidó. Y de repente un día me llama así, oye, Nacho, ¿qué? ¿Quién es? ¿Ayer es ayer? Claro, que te habías comprometido. A mí se me había olvidado, porque era de estos lapsus alcohólicos, ¿no? Pero bueno, yo fui al ensayar y mira. En otro momento igual hubieses dicho que no. Pues no lo sé. Cuando estabas ahí pimplín. A veces el alcohol desinhibe y eso, ¿no? Bueno, de hecho, el batería ni iba a ser yo. O sea, iba a ser el batería Ectoplasmas, ¿no? Pero sí. O sea, eso es lo que me... Pero que al final no podía. No me acuerdo qué pasó y me comentasteis a mí. Y bueno, sin más, pues que empezamos con cuatro versiones. O sea, con los 999, con Damned, con Four Skins... Sí, y bueno, así empezó un poco el rollo, la verdad. Es del 77, ¿no? Y... Que es, pues, sí, esa clave. Onda, sobre los todo. Los Clash también hacíamos, ¿eh? Los Clash. Inicio más precario y lleváis 4 años ya, madre mía. Pues sí, bueno, la verdad que eso, después de eso, yo creo que encontramos una conexión tan grande entre todos los componentes de la banda que dijimos, ¿por qué hostias no tiramos para adelante? Y fue tirar para adelante y empezar a hacer temas propios. Y... Hay que decir una cosa, que en principio la banda se monta solo... Para ese concierto del día de la Airola en las fiestas de Irala, que se montaba un callejero, que se suele montar, y solo para eso. Pero claro, resulta que nos llamaron... Para las fiestas de Romo. Sí, y poco a poco así, y yo qué sé. Estábamos tan a gusto y esto que decidimos seguir. Eso es. Y bueno, pues luego... Bueno, al principio eres cuatro, claro, a todo esto. Sí, hasta que de repente apareció un tío que venía todos los días al ensayo. Así, decía, yo os doy cigarritos. Venía con un paquete de Marlboro y decía, yo os doy cigarritos y me dejáis ahí pegar cuatro gritos. A mí me daban cigarritos de la risa y cerveza y yo iba a los ensayos. Y muy a gusto ibas, ¿no? Joder, pues claro, contentísimo, como claro. Bueno, así. Y al final, pues bueno, pues al chaval le acabamos diciendo que sí quería cantar. Le acabaste sacando provecho, ¿no? Yo siempre estaba viendo a vosotros y siempre hablando, canta, canta. Y yo me acuerdo que decía, joder, que no, algunas no me las sé, o solo en inglés, o... Y al final, pues así fue, ¿no? O sea, fue ese rollo. Empezar a venir a todos los ensayos, pues ya... Al final encontrar también una conexión en ese aspecto y decir, coño, pues ¿por qué no...? ¿Por qué no te animas? Yo qué sé, y aunque sea un segundo cantante o ya veremos cómo hacemos. Y bueno, pues poco a poco, trabajando la movida, pues ahí he estado, 28 escupitazos y con dos cantantes. Pues sí, y bueno, ya empezasteis a... ¿Cuánto tardasteis en dejar las versiones y empezar a hacer temas propios, eh? Pues yo creo que fue poco después del concierto de Romo, ¿no? Fue cuestión de meses. Sí, de hecho, además, vale, poco de empezar. Sí, fue con una sistemática que yo creo que es la que hoy en día seguimos llevando, que es cada vez que empezamos un ensayo empezamos a tocar sin más. O sea, empezar a tocar sin más quiere decir improvisar. Entonces encontramos un ritmo que nos mola, yo creo, y no me acuerdo cuáles fueron de los primeros temas. Apártense, ¿no? Apártense, no sé. Creo que es Apártense. Sí, creo que el primero fue ese. Es que fue... Empezamos a sacar temas y es que sacamos un montón en muy poco tiempo, vamos. Sí, pero bueno, fue a raíz de eso, o sea, empezar las improvisaciones, empezar a decir, hostias, estos ritmos molan, empezar a meter letras que nos molasen también, letras con las que nos sintiésemos identificados. Y ahí empezó, yo creo que la cosa fue bastante rápido. Ya fue bastante rápido, empezaron a salir temas ahí a punta pala. Y además teníamos bastantes cosas con las que estábamos mosqueados, con las que nos sentíamos también identificados todos. Y bueno, pues ahí empezó la cosa. Y ahí viene el componente más alto de los 28. Pues qué alto es el tío. Es muy alto. Es alto, y para llamar más la atención se ha puesto mal. Y nada, pues eso fue un poco. Muy bien, oye, pues os parece bien, ya que no os habéis hablado de este tema, Apártense. Bueno, lo tenéis grabado en este EP nuevo que habéis sacado, que luego nos habláis un poco de él. Vamos con este, vuestro primer tema, Apártense. Perfecto. ¿Algo que decir sobre el tema, sobre la letra? O... Que se aparte todo el mundo. Esto fue el tema de Apártense. Fue un día que íbamos a tocar, no me acuerdo, o que íbamos a tocar, o por lo menos íbamos todos en el mismo coche. Volvíamos de algún sitio de tocar, y pues... No sé por qué se nos pasó por la cabeza decir la chorrada de Apártense, que vienen los 28. Apártense, que salpicamos. Efectivamente. Los escopitajos que te salpican. Ya ahí empezó la letra de la canción. Con esto que sale, salpica, y si te pasa 28 veces, pues tú mira. Maravilloso. Pues os dejamos con Apártense. Pues ahí estaba, Apártense de los 28 escopetajos, que es uno de, bueno, igual su primer tema, según nos acaban de contar. Y nada, bueno, que os íbamos a decir, a la hora de hacer las letras, que, bueno, que, ¿de qué habláis? en estos. Hombre, pues sobre todo. O, bueno, ¿qué es lo que os mueve a poner a hacer letras? O, sobre todo lo que. Lo que he comentado un poco antes. O sea, al final viene. No es una cosa que. Que tengamos pensado en casa o de, va, me voy a hacer una letra en casa o lo que sea. Yo creo que siempre ha funcionado un poco el tema de. De quedamos un día para ensayar y yo qué sé, por ejemplo, alguien viene mosqueado con, jo, pues en el curro me ha pasado esto, o qué puta mierda esto, o pues a mi vecina por ser inmigrante pues la han echado del curro, lo que sea, y al final cosas con la de tu día a día, con las que estás mosqueado o que te parece una puta mierda, pues dices, pues vamos a hacer una letra sobre eso, es decir, cosas que te pillan igual más de... Más personalmente, no y tan... Luego, sí, y luego la sátira nos gusta mucho hacer letras sátiras también, ¿no? Hombre, a ver, hay que hablar del día a día, pero también con un cierto sentido del humor, porque si no te puedes desesperar, ¿no? Cuando te tomes las cosas con humor, no sé, eso... Y también es un poco lo que hace falta, ¿no? No, que sí. Además, yo qué sé, el tema del racismo o temas así, a esa gente... Lo que le fastidia es que te rías. A la policía le fastidia que te rías. Entonces, claro, está bien. Pues usa la ironía y todo esto, pues bien. Pues joder, un poco. Sí, un claro ejemplo creo que es, que bueno, no sé si luego vas a preguntar, pero hablo ya, Perro Sátiro, por ejemplo, que es un tema, es decir, la canción de siempre de puta policía, pero sin decir sin decirlo de esa forma, pues desde otro punto de vista, ¿no? Es desde... un punto de vista de una señora que llama porque está viendo desde su casa un perro masturbándose delante de un... Mítica vieja que llama por todo, absolutamente por todo. Mítica vieja que yo creo que sinceramente todas odiamos. Ese tipo de vieja que está detrás de la cortina. Igual que la policía, o viejo. Sí. O viejo esperando a cualquier tipo de gilipollez para llamar a la policía y luego la policía que le hace caso. Es un tipo de civismo extraño que solo ocurre en la tercera edad, pero que luego para el resto de las cosas verdaderamente importantes son unos putos cobardes de mierda y unos egoístas y gente muy chunga, pero sí. Tiene un civismo raro que lo quiere. Sí, es un complejo extraño de salvadores del mundo mediante sí. Sí, y además, como votan, pues os hacen mucho caso. Y ahí es de donde saco el término viejo, porque hay viejos y hay señores mayores. Está el viejo. El viejo de mierda. Puto viejo. Que huele a pis. Una mezcla entre de pis y Old Spice, que dices, qué asco. Qué asco. O Brummel también. Vamos. Eso con licor 43 es una bomba. Luego están los señores y las señoras mayores que huelen bien a canela y son majetes. Dices, ay, sí, qué majo. Sí. Señor. Claro. Señora. Uy, no sé yo si los que huelen a canela son los peores, precisamente. ¿Eh? Que no sé si yo si los que huelen a canela son los peores. Sí, son los mejores. Son de tapadillo. Oye, bueno, ya que lo habéis explicado, vamos con Perro Sátiro, ¿no? Sí, sí, pues sí, eso, sí. Perro Sátiro, que como decía, que pues eso, es dejar al final una conversación entre la policía y la señora y pues al final es una forma de pedirte a la policía, pero sí, otra que no sea una canción tan obvia. ¿Eh? Que no sea una crítica tan obvia a la policía. Eso es harto conocida de las canciones de Pum, de... Maldita policía, cosas al bastard, hey, sí, un poco lo... Nada, nosotros pues hacemos eso, ¿eh? El cuentito del perrito sátiro, y nos reímos. Pues venga, nos dejamos con la fábula del perro sátiro. La fábula. Delante de los niños, pero Bueno, vaya griterío, oye, oye, que estamos aquí en directo. No, es que no nos enteramos. ¿Qué radio es esta? Bueno, pues, entonces, sin más, conclusión, el perro es un sinvergüenza. O sea, ¿qué es eso de chuparse la polla delante de los niños? Ya ves, joder. Pero el policía al final es igual. Sí. O sea, acaba, se la chupa igual. Es un perro igual. Es igual. Bueno, os voy a preguntar una pregunta típica que os suele ser el nombre, pero en este caso implica también un poco vuestro paso por la radio de por todos los componentes de 28, así que explicarnos un poco esto. A ver, los que no habéis hablado. Bueno, pues claro, llegó el momento de hacer el grupo y como se suponía que éramos pues la unión de tres programas de Leilore y Julia Ratia, pues tuvimos que hacer una mezcla de los tres nombres. Entonces, nosotros, Asier y yo, hacemos el 28 encendido. Carlos y Chus hacían en aquel momento semi-anarquía. Y David. Y David, por supuesto. Yo era muy majo. Y yo hacía esas pisas pilistúcada. Claro, entonces. Con Kale. Con Kale. A que mandamos un saludo. Sí, un mes. Gaiteiro. Entonces juntamos los nombres y hicimos pues 28 escupitajos de semen. ¿Y por qué desapareció el semen? Pero por la peña, porque la peña empezó siempre, lo trago todo. Aparecerá cuando nos dé la gana. Ver, eso. Eran muy pegajosos. Era un nombre muy largo y la gente empieza a decir 28 escupitajos, sin más. Y en algún cartel. Pues, ha sido puramente comercial. Y en algún cartel ya se puso directamente 28 escupitajos, pues bueno, sin más. Economía de lenguaje, ¿no? También es de semen. Es un cartel solo. Pero sí que con semen es más costra, tío. La gente sí que cuando lo lee. Ya estamos. Ya estamos. Vaya, tronco. En Ortuella, que uno de vuestros primeros conciertos por ahí, si no recuerdo mal, sí. Me contaste que la peña se pensaba que iban a ir unos costillas ahí. Hombre, a... sí. Un poquito. Sí, me dijo. Un poquito lo somos, ¿no? Que conocemos, tal, que conocía hace tiempo, que hacía tiempo que no lo veía. Me dijo, ah, pero eres tú. Pero si pensábamos todo en... Habíamos como venido a ver a los costillas, a ver si había movida o algo. Bueno, así, ¿cómo son también esto? Joder. Pero, joder. La leche. Bravo. Qué bueno. Sois peña muy elegante. Algo que me hace mucha gracia el nombre de los 28 es que precisamente cada vez que ahora hablan de las noticias se han reunido los 28 para no sé qué, joder, os imagino a vosotros. Y me cago en la puta, estáis dominando el puto mundo. Sí, en cierta manera sí. Cada cosa, tenemos el legado del mundo, los 28. Quedaros con eso. Bueno, pues ya ahora igual vamos un poco al jamón, o sea, al disco. Siento el comentario carnaca, Carlos, perdón, o sea, ha sido como un... Jamón vegano. Di jamón vegano y lo arreglas. Y no, sí. Vamos al tofu ya, joder. No, así no lo arreglas. Bueno, sigue, venga. Entre esos escupitajos, difundiendo valores, formando personas. Vuestro LP. Bueno, lo primero, el título, ¿de dónde lo habéis sacado? Pues se nos ocurrió porque era que no sé, veis la televisión y así hasta las marcas de refrescos tienen valores. Yo estuve trabajando en una compañía, un sitio de comida de hamburguesas y tal, que era una cadena, y en el libro que te enseñaban pues para pues cómo trabajar y la carta y todo esto, había una cosa que te ponía los valores de la empresa, son mis valores, y tú ves la tele y todo son valores y valores y valores, y no sé, se nos ocurrió eso, ¿no? Y formando personas, pues por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. ¿Sois de esta gente que pensáis que es positivo ser proactivo en el trabajo? Proactivo en el trabajo. ¿Eso quiere decir que trabajo más? Sí. Y, no, sí, y más contento. Y ahora soy japonés, ¿eh? Bueno. A mí no me gusta trabajar. Pues nada, hablaros un poco de cómo habéis parido este disco. O, bueno, y ya hablarnos de dónde se puede conseguir y demás, los sellos que lo han sacado. Bueno, pues hay que decir que, como has dicho tú, un parto, pero como lo escribimos nosotros, un parto vía anal, porque nos ha costado la hostia. Y sí que igual no lo ha sido... Además, lo queríamos hacer todos nosotros y con bastante mimo. Y parece que la gente eso sí que lo sabe ver, y ¿no? Porque un vinilo no suele traer tantas cosas ni... Y así, porque lo hemos publicado en vinilo, básicamente, porque el CD lo regalamos con el vinilo y con un fanzine, unas pegatas y un videoclip. Entonces, pues sin más. Y para sacar todo eso, pues mucho tiempo. Y siendo de Bilbo, pues como no, nuestra principal idea era sacarlo con la DDT. Pero luego ya, pues por afinidad familiar y así, pues también se unió al carro para sacarlo con nosotros dos, pues Bristol Records. Entonces esto se puede conseguir en la DDT, en Bristol, en la tienda de Bilbo, y luego nosotros. Los horarios de apertura, así que son. ¿Es alguno? La DDT es los martes y los viernes, ¿puede ser? Sí, sí, de 5 a 9, creo. Sí, Bristol es horario comercial normal, vamos. Y luego, pues toda la gente también que a la hora de pedir pasta. Bueno, digamos que hicimos una movida para sacar la parte que nosotros teníamos que poner de este disco. Lo que se llama crowdfunding, no sé qué hostias. Sí, algo así. Pero bueno, lo hicimos en un plan de boca a boca y de ni banco, ni intermediarios, ni mierda. Y la verdad que. El Kickstarter y estas cosas. ¿Qué pensáis de eso? El otro día vi por internet, hay una foto que me echó. ¿Qué es el Kickstarter esto? Pues es como una manera de sacar los discos pidiendo a la gente el dinero por anticipado, pero por internet y como con diferentes hostias, rollo concierto privado, no sé cuántos. Es el crowdfunding que yo conozco. Sí, o sea. Pero... Pues nada, déjate de crowdfunding. Nosotros simplemente pedimos dinero a la gente y ya está. Ahí está. O sea, sí, ¿no? La peña dio la pasta y después le dábamos el disco, porque no teníamos pasta para sacar el disco. Oh, pero vamos, que la gente se ha portado muy bien. O sea, que la gente se ha enrollado. El crowdfunding del grupo BC Bones, se quedaba muy mal esos rollos, tío. Es que hay que ser más honesto, no sé. Ver ahí, BC Bones, una foto de ellos con una cosa ahí, un cartel de hostia, y luego ponía Cuchabank, no sé qué. El número de cuenta. Y es que queda muy mal, tío. Es preferible tardar más y pedírselo, quedar con la gente y que te den el dinero y explicarle el proyecto que hacer eso, no sé. Más o menos para mí. Más personal y más. Tema interesante este. ¿Qué opinas de la forma de hacer de muchas bandas de punk así últimamente, sobre todo, joder, las que vemos en Bilbo, mucho moverse, muchos conciertos? Estas formas de hacer que, a mi parecer, están como muy alejadas del punk, y es como una cosa bastante. A mí me tira un montón para atrás, no sé si sabéis a lo que me refiero, ¿no? Al rollo del pijerío. Sí, es una parte, una, digamos, una especie de comercialización del punk. O sea, yo por ahí... más, una cosa más ya como de una. Algo innecesario, o sea, que sí. No hace falta que te metas ahí para nada. Y... O sea, es directamente una especie de. Yo no entiendo la pregunta. A ver, ¿qué opinamos de ese, rollo de, yo qué sé, bandas que, por ejemplo... Ponme nombres. Que te pongan nombres, pues, por ejemplo, por ejemplo, una banda que ha formado parte de esta radio, que es decir, los Undécimo Mandamiento. Ah, vale. Por ejemplo, ¿sabes? Ah, vale, fichar con una multinacional eso, o algo así y ponerse... Son otros intereses, quiero decir, que lo que han perdido, efectivamente, es la actitud del punk, que es el hazlo tú mismo, ¿no? No sé, yo creo. Exacto. De delegar en managers o movidas y eso, pues no sé, cada uno. Hombre, que luego también habría que pero luego también habría que preguntárselo a ellos, igual ellos ya no lo ven como sí, punk, es que hay, como... yo que sé, hay que definir el punk, y el punk en sí es indefinible, joder. Claro, es que esa es la movida. Pues fíjate, los Pistols, por hablar de algo, sí. No sé, vas a decir que eso no es un grupo de punk. No es eso. El problema es quedarse en el underground y hacer eso. O sea, que ir de ese rollo y no tener esa ética. No sé si me explico. Sí, una especie de creo y no puedo extraño. Sí, sí. A mí lo que me parece es que como que le daba mucha frialdad al rollo. Que bueno, que por suerte vosotros no es vuestro caso, pero sí que pasa eso un montón con un montón de estar bandas. Y es que estoy harto de verlo. Vamos. Sí, sí. Hombre, claro. Sí que. O sea, los 28 ni existirían ni hubiesen sacado nada. Sin el apoyo de la gente. Ah, eso está clarísimo, es lo que he dicho antes. Entonces, bueno, si lo montas así, pues supongo que hay un feedback y hay otra relación con el público, por decirlo de alguna forma, porque no es público tampoco, es como. Colegas. Eso es. También lo nuestro es algo más igual político, ¿no? Yo creo, ¿no? Al final también. Pero a mí sí que me parece preocupante la campaña que hacen en ese sentido. Porque son, sacan unos pósters que están a la altura de gente que viene al BEC, unos pósters impresionantes y como vendiendo una pose que, pues que mucha gente joven lo ve y se puede sentir identificado, pueden relacionar cosas, ¿no? Porque venden sí, el punk también, pero que también, en cierta manera. Ten en cuenta que es, no sé, que también si te das cuenta hay como una rama, digamos, dentro de todo esto de mogollón de peña que lleva ese rollo y le mola única y exclusivamente ese rollo. Es decir, gente que solo escucha ese tipo de bandas, que solo aspira a ser el más pintas, el más punk y el más no sé qué, y gente que solo ves en ese tipo de conciertos y no le interesa absolutamente nada más, ni bandas nuevas, ni nada por el estilo. No sé si me explico, o sea, es, por ejemplo, es una cosa. Ayer estuvimos en el concierto de, sí, de Guernica. Claro, muy, muy, poco, muy presente. De Kids, claro. Y es una cosa que estaba súper presente. O sea, gente que no ves para nada, en absoluto, en conciertos que pueda haber en centros sociales, en Gasteches, y solo le ves en este tipo de concierto, como el otro día en los de Kids. Solo le ves en ese tipo de cosas, es decir, gente que... Eso igual me preocupa menos. A mí lo que me preocupa más, igual de grupo, es su día a día, de tener unas letras y luego su día a día que sea contrario a las letras. Por ejemplo, voy a poner otro nombre, porque voy a dar... Becebos tiene letras de... Vamos a acabar con los bancos de Bilbao. Oye, que no es por meterme con Becebos, es porque el otro día estuve viendo esto y, joder, lo pensé. Vamos a quemar los bancos, no sé qué vamos... Y luego eso, encontrarse la foto suya con Cuchabank, no sé qué. No sé, ese tipo, que luego día a día todos tenemos una puta cuenta de banco, que eso, pero que como grupo estás diciendo vamos a quemar los bancos, pues ten un poco el compromiso de no hacer eso, ¿no? Sí, pues sí. Y así con todo, con muchas cosas. Bueno, oye, ponemos un tema eso igual. Eso es, vamos a dejar la chachara un rato. Dejamos media hora y hemos puesto dos o tres temas. Sí, vamos a escucharos un rato. ¿Queréis poner algún tema? Así que os apetezca, os pida el cuerpo alguno. A mí Chivato me Chivato es una versión de, es una versión que de los Rich Kids, lo que pasa es que no se parece en nada, no, a la original. Es una adaptación. Y la letra la hemos puesto la que nos ha dado la gana. Sí, pero bueno, va, más que una versión es que nos inspiramos en el tema, ya está. Un plagio. Un homenaje. Es un plagio. Un homenaje. Vale, sí, queda más bonito, la verdad. Un homenaje. Un homenaje a Glenn McLuck. Venga, pues. Mi trabajo por sucio delator. Le he contado a mi jefe, no trabajo por amor. Mira, ayer el nigeriano hoy perdió su libertad. Su libertad. Un vecino ha marcado, lo mandó en celular. ¿Por qué? Hace su trabajo. Nada tienes que ganar. ¿Por qué? Siempre vas de falso. No me engañarás. El Chivato, lárgate, no te acerques, te mataré. La vecina de mi casa se ha tenido que marchar. Le han contado a su casero que no es chica de fiar. Me he cogido una baja y me he vuelto a despedir. A despedir, Chivato camuflado, me logró descubrir. ¿Por qué? Su trabajo, nada tienes que ganar. ¿Por qué? Siempre vas de falso. No me engañarás. El Chivato, lárgate, no te acerques, te daré. Vas a tu despacho, escucha tu voz. Siempre te promete y parece que es tu Dios. Estaba Chivato. Bueno, nada que explicar, yo creo que ya el tema lo dice bien claro todo, ¿no? Sí, bueno, ¿viene de alguna experiencia personal muy concreta o...? ¿Eh? ¿Una experiencia profesional muy concreta que viniste ahí del trabajo ahí hechos una fiera? Y... Sí, es una cosa de Nacho. Nacho trajo la idea de los Chivatos, pero claro... Sí, pues okay. Siempre lo has desarrollado con la policía y eso, pero oye, que hay Chivatos en todos los ámbitos. Vivimos, hombre, en el curro, en la escuela. Mira, por ejemplo, es que la tiranía nazi, a diferencia de el Estado español, que viene impuesto por una guerra, se hizo a través de Chivatos y a través de anuncios de denuncias anónimas que se fomentaban, ¿no? Y ahora mismo también vivimos hacia una sociedad de chivatos. Y bueno, yo sí, sí está basado, bueno, en experiencias personales o en experiencias que sé yo que ha tenido otra gente. Y bueno, pues como siempre decimos que queremos hablar del día a día, pues eso, pues vamos hacia una sociedad de chivatos y esto hay que cortarlo de raíz. Pues bueno, espero que aquí hayáis puesto vuestro granito de arena con este tema, también riendo de estos personajes. Y nada, bueno, estamos hablando de este tema, yo creo que ya lo hemos trillado bastante, el tema de las bandas estas casi le así espontáneamente, pero nada, bueno, el proceso de grabación que, de esto, bueno, que hablaros un poco de esto, porque fue, tuvisteis ahí tela, ¿no? Hombre, fue... Bueno, no sé si hemos dicho con quién grabamos esto. No lo has dicho. Pues hay que decirlo. Nos con Teika Studio, que bueno, luego dimos algún contacto, es que no sé ahora exactamente cómo contactar con él, no me acuerdo. Pero bueno, estuvimos bastante tiempo para terminar esta grabación, la verdad. Porque aparte de que, bueno, nuestros horarios personales de vida y de curro son bastante locos, pues entonces ya el simple hecho de juntarnos y grabar era bastante jodido, pero bueno, lo conseguimos, nos conseguimos juntar, pero claro, luego venían pues las mezclas de la grabación y demás. Y bueno, fue una cosa que nos costó bastante, porque luego hubo un problema con las pistas del bajo. Luego quedamos también, porque vino bastante gente, que también hay que mandarle un saludo desde aquí a toda esta peña que vino a hacer coros. Pues bueno, había que quedar con toda esa gente y demás. Y la verdad es que estuvimos bastante para grabarlo. Gorka de Teika Studios tuvo mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Sí. A ver, además le gustaba. A ver, es, con Gorka ves que es el típico que le gustaba el proyecto de la grabación. Y era como uno más de nosotros, como uno más del grupo, vamos. Se portó sí. Maravilloso, vamos. Yo sí, maravilloso. Se pedí con Dan y encima me vi media botella negrita, pues estaba ahí, que imagínate. Sí, se cogió una buena manga. Fue una maravilla. Mucha paciencia. Sí. No, se implicó. Negrita, sí, un poquito. Se implicó un montón y lo pasamos bien, yo creo que lo pasamos bien durante esa grabación. Sí. Nos trajo un poco por el camino de amargura a veces, pero sí, la verdad que mereció mucho la pena y hemos pasado muy buenos ratos con esta, bueno, grabando este disco, que es el que bueno, que ya podéis conseguir, como hemos dicho antes, pues tanto en la BDT como en Bristol. Y bueno, pues conciertos que llevaremos también, sí. Y bueno, pues distribuidoras pues como La Humanidad es la Plaga y algunas más que bueno, pues ya se irá sabiendo. Discos sí, pero bueno, eso es Barcelona ya. Arranca. Pues aquí nos escucha gente de todo el mundo, bajo. Bueno, eso es lo que tú crees. Claro. Yo espero que sí, pero bueno, pues como se nos va acabando el tiempo y queremos seguir escuchando 28, iba a poner el tema Terror en Bilbao, explícanos un poco de qué va este tema. No, pues eso yo me acuerdo el día que lo compusimos, que estábamos habíamos sacado la música de la canción y no nos había salido la letra. Y justo pues sugerimos, porque bueno, pues había ocurrido lo de Cucucha, no había muerto nadie de milagro. Y se nos ocurrió pues hacer la letra sobre aquello. Y bueno, pues así fue, ¿no? Pues, pero vamos, al principio te digo, la música la habíamos sacado, la letra no la teníamos todavía muy clara. Sí, además sí, fue justo. Me acuerdo yo de aquel ensayo. El día después de la batalla campal que hubo aquí en Regalde, sí. Fue al día siguiente que quedamos. Y claro, estaba tan reciente que además era obvio, lo teníamos tan tan presente, lo habíamos vivido sí, los cinco, no, tanto. Y el comentario que hacíamos los cinco era: no ha muerto alguien de milagro. Y justo después pasó Buslo Íñigo Cavacas. Sí, pasó. Sí, pero bueno, tiempo después. Pero la letra. Ya lo veníamos diciendo. Habla de que. Que se veía venir. Son delincuentes legales. O sea, es decir, te pueden matar y no les va a pasar absolutamente nada, como ha sido el caso de Ñu Cavacas. No, y luego haces cola en el supermercado al lado de ellos, es que ese es el problema. Y bueno, pues ahí sale un poco eso, reflejando un poco pues lo que fue aquel día. Terror en Bilbao, pues ¿por qué? Pues porque aquella batalla campal, yo realmente allí pasé miedo en algunos momentos también, y yo creo que mucha gente que estuvo ahí. Terror. Yo creo que... Y que veías, no es la primera que vivimos. No, así. Y que les veías con tanta impunidad para hacer lo que les daba la gana, con tanta impunidad para matarte y lo que les diese la... Es que es verdad, es bueno, que no murió aquí, nadie de milagro. O sea... aquí todos los que estuvimos, estamos aquí, lo vimos. Y el comentario que hacíamos al día siguiente era eso, es que no ha muerto nadie de milagro. Bueno, una cosa que, pero vamos, que lleva esto años y años, sí, pasando, vamos. Sí, sí. No es nada nuevo, pero bueno, es eso, esa experiencia en concreto, pero que es algo que en Euskal Herria lleva pasando, lamentablemente, muchísimo tiempo. Pues sí, pues nada, pues vamos a dejarlos con este tema de Terror en Bilbao, que viene precedido de las grabaciones estas, ¿no? De los tipallos cuando, eso es, cuando pasó lo de... Lo de Cavacas. Cavacas y... Y nada, pues empezamos con ello. Viste siempre de negro, quiere que te muera de miedo. Son delincuentes legales, son los tipos normales. Cuidado con desviarte, no dará de ficharte. Y antes más revelarte, tal vez podías matarte. Con todo lo que tenemos, entran a la RICO, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se los controla o se los echa y se toma toda la posición. Terror, terror, la misma, terror, terror, la misma, terror, terror, la misma, terror, terror, terror, la misma, terror, terror, la misma, terror. A ver, Guarteco, mando un alfa, aquí hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé. Vale, vale, se habrá desmayado. Los verdaderos hijos de puta. Sí, efectivamente, ese lo sabía. Bueno, da esta cosa, escucharlo otra vez, sí, ¿eh? Cada vez que lo escuchas... Los familiares, amigos de... No. Es guapo esto, que no se pierda, ¿eh? Que lo hayamos metido en una grabación. Sí, mira, muy bien. Que se mantenga el odio ahí, ese. Es importantísimo. Sí, que no se olvide. Eso es. Ni se perdone. Ni se condene. Bueno, una pregunta que es igual bastante típica, pero no por ello menos interesante, es vuestras influencias. A ver si encontráis igual un punto de unión entre en el punk 77, pero cada uno sí viene de un palo, ¿no? Por ejemplo, Nacho es un fan de... Me han dicho que de Miguel Ríos. Pero fanático. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho pues el punk del 77. Has cambiado de tema rápido, ¿eh? Miguel Ríos, no, Miguel Ríos. Era el chiste, hacíamos el chiste de Miguel Ríos en las actuaciones. ¡Ay, tías! ¡Viva el rollo! Pero bueno, eso ya lo contaremos otro día. Pero bueno. Hombre, a mí, pues por ejemplo, aparte que me gusta mucho la música de los 60, los 50, etcétera, pues. Lo que es en el punk, pues bueno, me gusta pues eso mucho el 77, aparte pues de los clásicos Sex Pistols, Chelsea, pues también pues eso, gente como los Skids, los Roots, en fin, hubo mucha cosa. Sam 69, hubo mucha cosa en aquel tiempo. El Revival Mod, Generación X. Oh, qué bueno. De todo eso, ¿no? Y hombre, Sex Pistols muchísimo, porque vamos, yo cuando los conocí tenía 13 años. Que fue justo cuando salieron y me impactaron mucho, ¿no? Y bueno, porque sí, soy el pues yo creo que somos un amplio abanico musical. Sí, pero el 77 es lo que nos... Es lo que nos une a todos. Es el punto en común que sí, tenemos. Sí, eso es. Porque al final todos yo creo que tiramos de un punto bastante diferente. Es una banda muy variopinta. Unas cosas, a otra gente otras después, pero al 77 a todos. ¿Qué decías? Que sois una banda muy variopinta. O sea, sí, uno, sí, totalmente. Es un rollo totalmente distinto. A Chuy le gusta Gatillazo, Boicot, sí, Caótico y esa cosa. Un calimochero. Sí. No sé, me tira, se la maliza. Te empezó a gustar hace poco, además, ¿no? O sea, hace poco te empezó a gustar. Sí, empecé a escuchar ahí, pues, Residentes y cosas así. Muy poco. Oye, tienen un mensaje guapo, ¿no? No sé, de la noche a la mañana. Un buen directo, ¿eh? Paso de echar a mi perra casi, Black. Ya ves. De repente un día le cambió la chispa y dijo, coño, mi perra. Hombre, es el cambio lógico, ¿no? Eso pasa a todos los padres. Sí, joder. Llegas, todo el mundo llegas a la treintena ya, pues mi perra ya te... Hostia, la treintena, a ver, a ti te queda todavía para la treintena. Bueno, yo tengo que también aportar una cosa, porque... bueno, yo soy una apasionada también, que me gusta mucho, junto a Nacho y a Sir, pues los sonidos jamaicanos, y queremos que tampoco estén tan tan desvirtuados, porque, y el soul, y el soul, claro, el soul. Y toda la música negra en general, pero en el punk 77 también se daba mucho el reggae, que vamos, que grupos como Clash, los Members, claro, sí, los Roots, muchos, los Ucasus de Don Lev, tenía su propia versiones de reggae y su propia interpretación del reggae. Sí. Y joder, y Party. Eso es. Eso también que le hice bombarle, sí. Y bueno, tenemos que decir que también hemos hecho una variación de un clásico del reggae. Sí, que son solo nos lo podrán ver en directo. Que hemos hecho eso, una adaptación. Porque no, es que yo no las considero versiones. Porque es lo que dice Chus, luego escuchas la original y no se parece en nada lo que hacemos. Entonces es una adaptación. Tampoco buscamos que se parezca, vamos. De Desmond Dekker. Eso es. Y cogemos una canción de Israelites de Desmond Dekker y nos cagamos en los putos israelitas de. Sionistas, perros. Sí, sionistas de mierda. Eso. Sí, se llama No Más Israel. No, lo dice el barbudo, tú. Hay otro género que nos gusta bastante, aparte de 28, es que es el garaje. Sí. El garaje también. La garaje de los años 60 es una gozada. Y grupos como Dr. Feelgood y tal, Puff Rock y tal, Big Mates. Cosas así. Cosas locas, ¿eh, Miquel? Miquel, por su parte, que... Miquel, toda la dureza. ¿Qué nos comenta, Charlos? ¿Qué nos comenta, Charlos? ¿De dónde vienes tú? Yo ya lo sé, pero... Joder. Es de Recalde, ¿no? De Recalde, pero... De Galicia, de antaño. Galicia. Uy. Sí, sí. Aquí tengo uno de Salamanca también, el Chus. Pero bueno, no pasa nada. Al final todo se queda en Bilbao. Pero bueno, que yo al final vengo más de un rollo más hardcore, más punk, un tanto más crudo, pues bandas... Divid. Básicamente. Bandas como Discharge, Destrucción, todo bandas que vienen de ese ámbito. Pero que bueno, al final, pues el punk 77 es algo que también no me estanco solo en el hardcore. El punk 77 es algo también que me mola y luego, pues a raíz, también tengo que decir, de conocer a esta peña, pues empiezas a conocer también bandas nuevas que tiran más para ese rollo, más para el punk 77, más para el punk rock más melódico, por decirlo de alguna manera, y bueno, te va molando más ese rollo, pero bueno, que al final digamos que el que yo venga de toda esta rama del hardcore, del punk más crudo, pues al final hace que yo a la hora de tocar toque más acelerado los temas y demás. Sí. Yo que sé, al final yo creo que es una mezcla en... Claro. Miquel es el tipo de duro. Todo. De los 80, sobre todo duro. Hacían la música más rápida porque se metían alfetas. Claro. Él es porque se escucha yo... Discharge. No, pero yo no hacía anfetas. No, a mí el cuerpo me, no, si la, me produce anfetas. Hace muchas canciones ahí que al final la batería marca un poco el ritmo también. Poco, joder. Joder. No, de hecho por eso a veces en directo nos aceleramos, pero que está bien. Vamos. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues os parece bien, vamos con otro temita. Yo quería poner el tema, uno de los temas en inglés, de los pocos que tenéis, que es Gorilla. Y bueno, si os parece bien o quien lo escribió, que nos explique de qué va este tema, con una letra un tanto simbólica o algo así, ¿no? Como... Bueno, Gorilla, pues habla, sí, pues habla de un poco la paranoia. Es alguien que tiene la paranoia de que un gorila, que pues puede interpretarse de cualquier manera, le puede pillar en cualquier momento de la vida, ya sea pues que si se está fumando un poco de María con los amigos, o se está tomando un trago, o incluso cuando está durmiendo, tiene la paranoia de que va a venir un gorila y agarrarle. Y bueno, pues esto, pues que cada cual interprete como quiera. Eso, usamos un poco el riff del Your League With Me, ¿verdad? De los Kings. Sí, puede y luego hicimos nuestro propio. Sí, porque bueno. Y hay variaciones mil ya. Pero también que igual vienes muy, muy bien el hecho de que Nacho, tú domines también el inglés. Porque Chus. Sí, la movida es como Nacho lo domina 100% y yo 0%. Entre los dos hacemos un 50%. Eso está muy bien. Claro. El equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Pero bueno, es igual, pues si hacemos punk rock y la voz la estamos usando, digamos, como instrumento, entre comillas, pues no importa. Además, A ver, grupos garajeros del Estado español de los años 60 no tienen ni idea y oye, cantaban en un inglés curioso, ¿eh? Muy musical. Vale, pues nada, lo dejamos con este gorila de los 28. ¡Ay! ¡Stop fucking me! ¡You fucking me! ¡I fuck you! Bueno, luego hay un bonus track exclusivo, ¿no? En el LP. ¿En el CD no está? Es que... Creo que no. Ya, igual está y no aparece aquí. No aparece. Está, sino... Puede que no. Está. No aparece. Tiene que no aparece sí, la... sí, solo que no aparece ahí escrito. Pero tienes 13 pistas. Qué picados. Que es sí. La misma canción al revés. Que oye, nos quedó curiosa, la escuchamos... Al revés. Igual sí, es porque estábamos un poco borrachillos también ese día, ¿eh? Pues nos hizo gracia. La voz estaba invertida. ¡Ay! Y se oyen... satánicos. Parece alemán. Sí, pero alemán. Alemán enfadado. Parece. ¿Queréis que la pongamos ya está? ¿O queréis que la pongamos y ya está? O... Sí, hombre, es que queda poco tiempo, pero. Está muy poco tiempo, sería un plus. Bueno, sí, es corta. ¿No? ¿Habéis que puesto la canción de los vecinos? ¿Esa que hemos hecho? ¿Qué? Sí. ¿De los vecinos? ¿De los españoles? Ah, eso. Hostia. Ah, pues si queda poco tiempo vas a dedicarles, ¿no? Que... Sí, quizá igual mejor. Sí, si sí. Sí, hablar de españoles sí, y todo y toda la polémica ¿no? Que, polémicas que ha habido. Sí, yo sí, imagino que no la han puesto porque ya es la más oída y tal. Sí, sí. Sí, vamos. Estamos guardando para el final. Sí. Vale. Bueno, sí, habéis tenido un montón de cristos con este tema, por lo visto. Sí. Un tema tan... Bueno, pues mira, yo pena... me esperaba más, tío, yo me esperaba más. Te esperabas, ¿eh? No. Una pena no llegar a Intereconomía, me hubiese encantado eso. Ah, está pendiente. Que se hubiesen mirando, dedicado ¿no? ahí un ya, gato al agua TV, sobre los 28. TV existe todavía ahí. No, pero 13TV sí. Le mandamos el tema y se está guay. Bueno, contarnos qué os pasó con esto. Eso es, ¿qué pasa en YouTube? Joder, que subisteis la canción con el videoclip, que por cierto lo grabasteis en mi casa. Fue por eso, igual, es que fue eso. Fue por mi casa, ¿no? Es que se ocupa, no puede ser en YouTube. Eso es que eso, que luego ya no se puede ver ese videoclip ahora mismo. Ahora sí, lo han vuelto a resubir. Ahora se puede volver a ver. Sí, pero la, a mí lo que me da rabia no es lo del videoclip, porque me la chupa el videoclip. A mí me jode que me jodieron el canal y estaba Punkis Maricones, y eso me toca más las pelotas. Ahí está. Hostia, ¿y esa y no te vos? Avisaron ni nada? No. Fue muy thrash. Mira, fue en Madrid, en una casa de... ¿Qué vemos en YouTube? Ah, pues pon el videoclip de españoles. Lo pusieron y luego, pues mítico que alguien está en el baño. No lo he visto, lo podéis poner. Eso es por meterte desde Madrid. Y fui a ponerlo otra vez y ponía: este enlace no. Joder, error o este enlace no funciona. Sí, no el ¿sí? canal. Es un caso súper raro porque, ¿qué decir? En YouTube no hay decir... un montón de movidas, claro. Nazis no, y de todo. De todos modos, sí, de todo. En YouTube va el tema va por denuncias, que la gente lo flaguea y luego lo hombre, revisa pero en YouTube. Porque si te va por denuncias, ellos te tienen que mandar una notificación en la que claro, hemos claro. quitado esto por denuncias. Pero es que no eso fue a raíz, yo creo que un foro que salió algunas declaraciones de Piña que nos llamaba separatistas, genocidas, no sé qué movidas. Joder, sí. Un poco genocidas también parte, sí. Uy, estaría muy bien recuperar ese comentario que os describía a la perfección que salió en una red social. ¿Tú te acuerdas? Es como el de los matones y asesinos de ETA. Ay, ay. No, pero había uno que estaba mejor escrito, que nos llamaba hijo. Anoche, vosotros sí que sois no hijos putas, no sé qué. Es que no le veo. Tanto cagaros en los españoles. A mí lo que me gusta es que nos llamasen violadores de los derechos humanos. Eso me encantó. Qué guapo. Qué grande. Qué bueno. Bueno, estamos en el 2015. ¿Alguien se asombra ya de unas... No sé, es que me parece tan... tan tonto la movida de españoles hijos de punta que se ofenden a bueno, pero igual, después de todas las cosas sí, que se han dicho ya es tan tonto, pero, el punk, el... pero la gente solo se queda en lo que es el estribillo del españoles hijos de punta, no, pues, pero sí, claro, lo que es la letra no nadie repara. Nah, sí, pero la gente normalmente siempre se suele quedar con lo que más le impacta en ese momento. También es cierto que en un concierto así lo ves y entender la letra puede ser difícil. Es difícil. Only the punks get the joke, como se os voy a decir. Pues nada, pues ya estamos muy a gusto, pero el tiempo nos apremia y os vamos a tener que dejar con Desiree and Bly. Así que nos despedimos con este tema que ha dado tanto que hablar y que igual, joder. Lo va a presentar Barrio Nuevo, además. Ah, joder, qué colaboración de lujo. Sí, Barrio Nuevo ha colaborado con nosotros. Colaboración de lujo. Estuvo ahí en Teika, ¿no? Haciendo coros. Sí, decir, ahí. Sin más, decir que en este disco sacamos en el diseño a Azcuna y a la Duquesa Alba y al sacarlo ya se habían muerto los dos. O sea, quiero decir que los hemos matado nosotros. Cuidado que tenemos mucho poder. Sí, eso es como eso. Hemos puesto a Rajoy también, ¿no? Es, o sea, un disco que... Uy, qué bien. A ver si palman. Pues nada, os dejamos aquí con el hit de 28 españoles. Pues es que recaso por venir y nada. A vosotros, chavales. Es que de neta. Casi todos los domingos. Venga pues, agur. Agur, vamos a ir de aquí, tío, que me estoy dando con tus cojones. Se da. ¡Españoles! ¡Todos bien!